Radio Roja presenta Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva Rotativa Roja de este jueves 7 de septiembre. Bueno, quien les habla, Juan Martín, hoy estará desde las 17 y hasta las 18 horas haciendo la Rotativa Roja de Radio Roja, aquí por radioroja.com.ar y por la 90.1. Y este programa es posible gracias a todos los compas y las compas que pertenecemos a el staff de la Rotativa. Sí, por ahí anda Romina, por ahí anda Elquilla, por ahí anda Julita, Maripi y el señor Martín y Colia. Este programa lo puedes escuchar por Radio Garden, lo puedes escuchar por TuneIn, lo puedes escuchar por radioroja.com.ar, por nuestra casita digital, ¿sí? Y bueno, después te voy a ir contando todo lo que podés hacer desde el portal de Radio Roja, ¿sí? Que está muy actualizado y que tiene un montón de información. Pero nosotros hoy vamos a medio dar vuelta un poco la cosa, siempre arrancamos con noticias, pero hoy tenemos un invitado que nos va a contar, ¿sí? Que nos va a hablar sobre las 22 jornadas regionales de software libre que se van a hacer en Córdoba, ¿sí? Entre el 13 y el 16 de septiembre, ahorita nomás, dentro de muy poquito, en la Universidad Nacional de Córdoba, en la batería D. Y ya mismo lo vamos a meter en la conversación para que nos cuente sobre este interesante evento que se va a realizar en estos días. Bueno, no sé si estás ahí en línea, Matías, ¿me escuchás? Buenas tardes. Hola, querido, ¿cómo va? Muchísimas gracias por la invitación, te escucho perfecto. Así que, genial. Buenísimo, Matías. Bueno, te presento un poco, Matías Bordone, profesor de computación, miembro de Libre Base y parte de la coordinación de estas jornadas muy interesantes de software libre que se van a realizar entre el 13 y el 16 de septiembre, ahora mismo, este fin de semana, en Córdoba capital. No sé si nos querés contar un poco de qué van estas, porque mucha gente se confunde por ahí, se confunde el FLISOL con estas jornadas. Es otra cosa esto, no es un FLISOL, ¿no? No es el Festival de Instalación de Software Libre. Sí, hay una pequeña diferencia, digamos, así es como, si bien ambas hablan de software libre y son jornadas y va a haber charlas y ese tipo de cosas, creo que lo que podemos decir es que las jornadas son un espacio de encuentro entre personas que pensamos que el software libre es una forma de construcción tecnológica colectiva, soberana, alternativa, digamos, justa, etcétera, Pero la diferencia principal con el Frisol es que el Frisol está más pensado como un espacio de divulgación, por decirlo así, donde encontramos elementos de cultura libre, software libre, introducción, instalaciones de Linux y ese tipo de cosas. Y estas jornadas, por un lado, no son solamente para la gente acá de Córdoba, sino que viene gente de otros lugares. Las jornadas regionales surgieron como un espacio de encuentro entre gente de diferentes geografías. Entonces, vamos a tener gente de Salta, de Córdoba, de Corrientes, viene un orador de Austria. Iba a venir un brasilero, pero al final no consiguió el financiamiento para venir. Pero bueno, la idea es poder hacer un lugar de encuentro e intercambio de experiencias entre personas que estamos un poco más metidos dentro de esa movida. Eso no quiere decir que gente que no participe usualmente dentro de espacios de software libre no se pueda acercar. Va a haber actividades y charlas de diversa especificidad o profundidad, o para todos los gustos, por decirlo así. Qué bueno, qué bueno. Otra pregunta también clave, que ustedes lo aclaran un poco en alguno de los flyers que he visto, este tema de que si es online o es presencial. Este es un evento presencial, ¿verdad? Sí, es un evento presencial. Estaría buenísimo hacer algunas cosas online, pero no está la capacidad monetaria y técnica para hacerlo, básicamente. Así que vamos a fomentar principalmente la actividad presencial. Sí vamos a tratar de hacer una grabación de por lo menos las charlas principales para que queden a disposición después, pero sí, inclusive hubo gente que pensaba dar charlas desde otros lugares, no lo vamos a asegurar eso, digamos, y de hecho también es como prioritario tener un espacio de encuentro, ¿no? Digamos, la idea no es dar charlas hay muchísimas, sino que es fomentar un encuentro y un intercambio, y eso es riquísimo si se puede hacer de una manera presencial principalmente. Qué bueno. Bueno, abajo ya la virtualidad, ¿no? Como que la virtualidad ya pasó, es parte del pasado un poco también, ¿no? Y bueno, intentamos por lo menos que lo sea, ¿no? Y como que está bueno esto de juntarse cara a cara, de ver ahí una charla, sillas, un ambiente, ¿no? Cerrado para disfrutar y aprender, ¿no? Levantar la mano, que el otro te vea, claro. Para dar una opinión, intercambio. Las charlas de pasillo, las cosas que pasan en los pasillos son increíbles. Claro. Digo, y nos hemos perdido tanta creatividad. Yo voy a ser honesto, digamos, no es que todo tenga que ser presencial de vuelta y vamos a abolir completamente la virtualidad, pero hay cosas que ocurrían en los encuentros fortuitos, no planificados, que a mí me encantan. Sí, en cambio, ese uno en la virtualidad. De repente dice, quiere charlar con alguien y dice, ay, che, tengo que agendar un meet para que nos veamos, y se pierde esa espontaneidad creativa de generar proyectos, generar ideas, generar intercambios que se da en estos espacios presenciales, básicamente. Sí, tal cual. Sí, la virtualidad vino para quedarse, o sea, creo que ya se ha instalado en un montón de cosas, pero no la reemplaza definitivamente a la presencialidad, digamos, de ninguna manera. Matías, te quería preguntar, bueno, estaba mirando, hay un montón de talleres de programación, talleres de kernel, no sé, de conferencias sobre software libre en general, no sé, robótica, roboticlaje, no sé, un montón de cosas, pero contale un poco a la gente que está escuchando acá. Esto sale principalmente en el Valle de Punilla, acá desde Casa Grande y todos los alrededores, si está interesada por ahí, no sé, ¿Qué ofertas tiene ahí para ir a chusmear si uno ya conoce un poco de software libre y conoce más o menos el paño, para acercarse, para tentar a alguien a que se llegue hasta Córdoba, que se tome un bondi y se vaya a Córdoba, que agarre el auto y le cargue el tanque de gas? ¿Cómo? Le llenas el tanque y te venís. Claro, y sí. Sí, mira, la idea es que uno puede participar en diferentes días, no hace falta anotarse las jornadas y participar de todas las actividades. Nosotros el miércoles vamos a tener un taller de, por decirlo así, programación de una especie de chat GPT abierto, ¿no? Digamos, va a haber unas chicas que trabajan sobre procesamiento de lenguajes naturales, que son profesoras del FAMAF, que van a estar guiando un taller sobre cómo programar tu chat de inteligencia artificial para que se ajuste a necesidades y tareas que vos tengas. Eso a partir de las 3 de la tarde es la única actividad que va a hacer en el FAMAF. Después el jueves y el viernes vamos a tener un taller de Christoph Helwin, se llama, que es uno de los programadores principales del kernel de Linux, que es, bueno, básicamente el sistema operativo libre más conocido. Bueno, uno de los programadores principales de Linux va a venir de manera presencial. Qué bueno. Acá a nuestra querida Córdoba. Ese es el austríaco. ¿El austríaco que mencionabas es o es otro? Sí, no, es ese austríaco, no hay muchos austríacos. No hay muchos. pero sí, va a venir él, va a estar el jueves viernes dando ese taller y después el sábado va a dar una conferencia, digamos, también hablando sobre el modo de programación de Linux. Y el sábado vamos a tener principalmente lo que son las conferencias. No va a haber talleres durante el sábado, va a haber más que nada charlas y espacios de intercambio. Vamos a tener un plenario también al final. Y las charlas incluyen temáticas muy diversas como robótica educativa, robociclaje, programación de módulos para cooperativas. Va a venir la gente de FACTIC, la Federación Argentina de Cooperativas Tecnológicas, para dar una charla de cómo es esto de trabajar de manera cooperativa en el entorno tecnológico. Van a contar una experiencia también sobre migración a software libre de pymes también. Va a venir gente de Santa Fe para hablar de la experiencia de la ley de software libre de Santa Fe. Hay un par de cosas que tienen que ver sobre software libre y Estado también, interesante. Eso de robótica educativa ya lo mencioné. Bueno, nada, me estoy acordando más o menos de eso, no tengo toda la agenda ahora en la cabeza, pero hay mucho para ir a ver y diferentes gustos. Estaba leyendo acá, entre la lista de los talleres, hay uno que dice The Working Ball, demoliendo IAS seguridad. ¿Qué sería eso? Yo creo que esa charla la va a dar el Chapa, Enrique Chaparro, que es un experto en seguridad informática, que es, aparte, un viejo conocido del mundo del software libre, o un conocido viejo, depende cómo quieren decirle, que está en la Fundación Vía Libre. Este es uno de los fundadores de la Fundación Vía Libre, y va a dar una charla sobre problemas de seguridad que tienen las inteligencias artificiales actuales. Y yo creo que obviamente tiene un sentido del humor muy particular, entonces Wrecking Balls básicamente lo podemos traducir a rompiendo las bolas en español. Ahí va. Así que bueno, quería que lo haber puesto el título. Está muy bien puesto, está bien, bárbaro. Bueno, ¿vas a dar alguna charla vos, Matías? ¿Alguna charla, algún taller? Hay una de las charlas que voy a dar yo junto con otro compañero, que va a ser sobre una experiencia de migración a Linux de una pyme de Córdoba, digamos, de un caso de éxito, por decirlo así, básicamente para mostrar de una manera ejemplificada y con ejemplos y experiencia de que la gente puede migrarse a software libre, inclusive una empresa, y sobrevivir al intento y que sea todo maravilloso. y contar un poco cómo fue, para que si alguien lo quiere hacer lo pueda reproducir. Qué importante. Y lo más probable es que esté en el cierre también. Vamos a hacer un panel, pues básicamente las últimas jornadas de regionales software libre fueron en el 2011. Y pasó bastante agua bajo el puente, ya estamos en 2023, 12 años. Entonces la idea un poco es preguntarnos, bueno, ¿qué pasó en este tiempo en el mundo del software libre? ¿Cuáles son los desafíos actuales? ¿Hacia dónde podemos ir? ¿Hacia dónde llevar la militancia, por decirlo así, también? Y eso vamos a hacerlo en un panel de cierre, probablemente con Enrique Chaparro, este invitado Nico Chaniz de Alter Mundi también, que trabaja con las redes comunitarias y apropiación tecnológica en sectores rurales. Y si Dios quiere, bueno, no, la matriz católica que nos persigue. No pasa nada, Y si todo sale bien, también viene Beatriz Busaniche, que es la presidenta de Vía Libre. Ahí estamos viendo si podemos traerla. Qué bien, qué interesante, qué completo, o sea, está como para quedarse, ¿no? Todo el fin de semana. Ahí por ahí leí también que había posibilidad para gente que pudiera venir de lejos de conseguir algún tipo de hospedaje o algo a buen precio, ¿no? ¿Existe esa posibilidad? Por sí, ahí estamos acomodando, básicamente, sí, hay posibilidades. Que escriban y hacemos y vemos cómo organizamos para poder organizar el hospedaje. No no de precio. Por ahora lo que estamos haciendo es organizar en la casa de un par de compañeros, recibirlos, o hay una casa hostel también que también los puede llegar a recibir, esa es la posibilidad que estamos manejando. Pero nos pueden escribir, está toda la información en la página, que es jrsl.org, JRSL es la abreviatura de Jornadas Regionales de Software Libre.org, y si nos buscan como Jornadas Regionales de Software Libre en las redes, nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Mastodon, y no sé si en alguna otra más. Está bien, y para escribir... Y ahí está el mail también para que nos escriban. El mail es info@jrsl.org. Sería el mail para escribir, sí, ahí si uno tiene alguna inquietud. Ese si sería el mail, sí, totalmente. Perfecto, buenísimo. Bueno, Matías, mira, yo no te quiero, sé que estás muy ocupado, que estabas por entrar a una conferencia, una reunión, pero te quería preguntar, sí, como para cerrar, así dale, como dale, para darle un cierre a esta pequeña nota. Si alguien está escuchando y dice, che, qué software libre, Linux, no sé qué, me quiero cambiar, tírame 3-4 tips, más allá de las libertades del software libre, ¿no? Vos un poco, uh-huh, un poco lo dijiste al principio de la nota, pero como para marcarlo y buscar una argumentación para convencer a alguien que tiene que migrar, que tiene que empezar el camino del software libre y salir de la cosa privativa, del famoso Windows y toda esa porquería. ¿Cómo? Sí, hoy estaba charlando con un compañero, me gusta hacer como una comparación. Digo, cuando uno habla de software libre, habla de software creado por los propios usuarios, de una manera colectiva y respetando los intereses y necesidades de las personas en general. Y entonces me decían, bueno, ¿qué diferencia hay? Y yo decía, bueno, hay una diferencia principalmente ideológica, ¿no? Y política de la, claro, forma de construcción y de los propios intereses. Es como si yo te dijera la diferencia entre una constructora como Gama, que hace grandes edificios y produce grandes cantidades de dinero, digamos, a costa de un montón de cosas, o una cooperativa como Horizonte, que produce casas, digo, para que la gente las pueda habitar, que sean de calidad, que sean buenas, que sean accesibles y que la mayor parte de la gente pueda tener una vivienda. Digo, ambas son perspectivas de construcción de cosas, de construcción de edificios en este caso, o de viviendas, pero persiguen objetivos muy distintos, digamos. Claro. En el mundo, en términos pragmáticos, digamos, el software libre es como pensar en software cooperativo, por decirlo así, van muy de la mano. Es pensar en las necesidades y de la gente y demás, y persigue otro objetivo que no es el de la generación de ingreso únicamente, como las empresas como Microsoft, donde a veces prima, o la mayor parte de las veces, prima el negocio y no la gente, ¿no? Claro, claro. Bueno, buenísimo, buenísimo. Y si uno tuviera ganas de empezar a ver qué onda hacer cosas con software libre, solo de decirles que no es necesario que instalen Linux. Hay mucho software que se está usando ahora que es software libre, aunque uno no lo sepa, y lo puede usar para el día a día. Por ejemplo, si estás usando Word, yo una cosa que puedo hacer es buscar en el navegador alternativas libres para Word, y te va a aparecer un resultado que dice, por ejemplo, LibreOffice es un programa... Uh-huh. Que es software libre, que lo puedes descargar y lo puedes instalar teniendo Windows o teniendo Linux, no importa, claro, si vienen para las dos cosas, y te permite hacer lo mismo que puedes hacer con Word y con Excel y PowerPoint, pero tiene esta otra lógica de construcción. Bien. Y así como lo que vos tengas ganas, yo suelo hacer eso, como alternativas libres a el programa que yo estoy usando. Van a aparecer un montón. Esta famosa página Alternative 2, que es, ¿no?, que te da un montón de alternativas a software privativo. Por ejemplo, sí, hay un montón. Buenísimo. Bueno, Matías, no te queremos robar más tiempo, te agradecemos el contacto. Bueno, vamos a ver si en algún momento, capaz que el viernes me hago una escapada, me intentaste con lo del viernes para hacerme una escapada, capaz que me escapo un ratito del trabajo y me voy para allá a ver... A conocer los Herwin. A conocer los Herwin, sí, sería interesante. Gracias por el tiempo y bueno, vamos, está la invitación quedó hecha y quedó abierta. Dale. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, nos vamos a seguir encontrando. Dale, siempre. Seguramente. Te mando un abrazo grande, nos vemos. Hasta luego. Otro gigante. Cuídate, chau, chau. Chau, chau. Bueno, muy bien, era Matías Bordone, sí, profesor de computación, parte de la coordinación de este evento interesante que se viene en Córdoba, sí, desde el 13, sí, al 16 de septiembre, ahora, sí, ahora mismito, batería D de la Universidad Nacional de Córdoba, no te lo pierdas, sí, vas a poder participar de un montón de jornadas, un montón de capacitaciones, talleres, ¿sí? Charlas, conversatorios sobre software libre y un montón de cosas relacionadas, ¿no? Estamos hablando de que viene uno de los programadores del kernel, Christoph Helwing, ¿sí? Desde Austria se viene, sí, desde Austria creo que digo bien. Talleres de programación de lenguajes, lenguajes abiertos para tareas específicas, no sé, charlas sobre las famosas IA, las inteligencias artificiales, y bueno, y las cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Y muy interesante. Y esto de también casos de éxito en desarrollo de aplicaciones de software libre, modelos de negocios, espacios para promoción y venta, cooperativismo, nada. Montones de cosas. Así que nada, te invito y te digo, venite si podés, hacete el llegue y nada, yo creo que lo vas a poder disfrutar. Nada, agradecemos a Matías por este momento, digamos, de iluminación y que nos ha dado esta posibilidad, ¿no? Toda esta gente que se reúne para hacer promoción de estas herramientas cooperativas, como decía Matías, ¿no? Hechas por mucha gente, metiéndole mucho el hombro y no específicamente con un fin de estar atrás del dinero. Así que nada, queda hecha la invitación. Nosotros nos vamos a hacer una pequeña pausita musical, vamos a empezar con un poco de música aquí en Radio Roja, en La Rotativa, y vamos a seguir después. Ahora se viene la quitucha, les vamos a contar algunas noticias calientes del día, pero empezamos con un poco de música. Yo elegí esta canción que me encanta, los Guns N' Roses. Vamos a escuchar a los Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Sí, bienvenidos a la jungla, bienvenidos a La Rotativa Roja. Los Guns N' Roses. ¡Bienvenidos a la jungla! We'll be right back. desde Casa Grande, suena Radio Roja. FM 90.1. A partir de este instante le proponemos... Se picó. Se picó. La Quitucha. La Quitucha. Noticias picantes que dejó la jornada. Para su mejor información. Se picó. Bueno, muy bien, y ahora empieza La Quitucha aquí en Radio Roja, la 90.1, en radioroja.com.ar, es donde estás parado y estás parada porque estás escuchando La Rotativa Roja. What the sky looks like, what the stars look like, do they still twinkle or are they a steady light when you get outside? Te digo, nuestro teléfono 3548-591327, el teléfono de Radio Roja, podés llamar, sí, por Telegram, por WhatsApp, dejarnos tus mensajes. Bueno, y te decía que también te invitamos a seguirnos en las redes, ¿sí? Nos encontrás en Facebook, en Instagram, en Twitter. Si sos usuario de Telegram, te recomendamos que te suscribas al canal de Radio Roja para estar actualizado al instante de todos los programas y las notas que hacemos en la radio, que, las vamos subiendo de a poquito, así, a medida que las vamos haciendo, las subimos y están ahí. Así que, nuestra casita digital, radioroja.com.ar, sí, ahí no solo podés escuchar la radio online, sino que también te encontrás con todos los programas y las notas que hacemos en el aire. Sí, saludos. También vamos a mandarles a la gente y a nuestros compañeros y compañeras de la 99.5 Radio Zumba, La Turba, ¿sí? Que transmite en vivo. Hoy nos transmiten diferido, ¿no? Los jueves y los viernes sale a las 23, ¿sí? Con la repetición, porque este programa, además de salir de 17 a 18 en vivo por Radio Roja, sale también a las 23 horas, también de lunes a viernes por Radio Roja. Y en Zumba La Turba sale de lunes a miércoles, lo puedes escuchar en vivo a las 17 horas. Y los jueves y los viernes lo escuchás a partir de las 23 en Córdoba Capital. Sí, qué grande. Y nos metemos de movida nomás en La Quitucha, ¿sí? Vamos a hablar de noticias regionales. Los trabajadores del Banco de la Provincia de Córdoba llevan adelante este viernes un reclamo gremial, por lo que recortaron el horario de atención al público para el desarrollo de asambleas informativas. El delegado general de la bancaria de la sucursal La Falda, Juan Argüello, explicó a la estafeta que el reclamo es por la falta de personal en sucursales del interior de las provincias y se pide además el pase a convenio y planta permanente de trabajadores tercerizados. Además, Argüello completó: estamos reclamando el pase a convenio bancario y planta permanente de trabajadores tercerizados, también por la falta de personal. Hay situaciones muy precarias que nos tocan acá en la zona, como la falta de atención al público en la sucursal de Villa Yardino. Hay sucursales con 2 empleados que si se enferma uno tienen que cerrar el banco. No tenemos respuestas y hemos agotado las instancias de diálogo. Un violento accidente de tránsito se registró este jueves por la mañana en Valle Hermoso. Ocurrió alrededor de las 9 horas en la ruta 38 y Los Granaderos, donde colisionaron 2 automóviles. Como consecuencia del impacto resultaron heridas una mujer de 21 años embarazada y un hombre de 75. Según el parte policial, el choque por causas a establecer se produjo entre un Nissan Tida conducido por un hombre de 52 años acompañado de su hija embarazada y un Fiat Palio en el que viajaba el masculino de 75 años. La joven presentaba politraumatismos, por lo que fue trasladada por un servicio de emergencias al Hospital Domingo Funes para una mejor asistencia, mientras que el conductor del Palio fue derivado al Hospital de La Falda con traumatismos varios. Hay que tener cuidado, la ruta cuando está media con esa llovinita fina que cae, a veces que se pone un jaboncito. Vamos a noticias provinciales. Luego de la detención por orden de la Fiscalía de Delitos Complejos a cargo de Enrique Gavier, este jueves la Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad dispuso el pase a situación pasiva del subdirector de operaciones del Servicio Penitenciario, Sergio Alejandro Guzmán. La medida cautelar se dispuso luego de la imputación por el delito de asociación ilícita. Las actuaciones se iniciaron a partir de una investigación interna efectuada por el Departamento de Planificación Estratégica del Servicio Penitenciario, que puso en conocimiento del hecho al Ministerio Público Fiscal y al Organismo de Control Disciplinario. Guzmán, en años anteriores, estuvo al frente de la UCA, ¿sí?, y también desempeñó tareas en el penal de Cruz del Eje. El fiscal también dispuso las detenciones del abogado penalista Alfredo Xioca y Ramón Salas, ¿sí? En relación a este último, también fue desvinculado de la Subsecretaría de Coordinación y Planificación del Ministerio de Gobierno y Seguridad, de donde era personal contratado desde 2015. Fuentes con acceso a la pesquisa dijeron que los imputados habrían facilitado el ingreso al penal de algunos elementos para detenidos a cambio de dinero, entre otras maniobras. Bueno, y seguimos en el ámbito de la provincia de Córdoba. Familias de la ciudad de Villa Allende exigen la reubicación de una obra cloacal por la que denuncian aumenta el riesgo de inundación de la zona de las Sierras Chicas. Por eso los vecinos y vecinas piden que se reubique la obra al terreno que ya estaba destinado. Sin embargo, aún no obtienen respuestas del municipio, de la provincia ni de la empresa encargada de la realización de una planta de bombeo ubicada en la orilla del arroyo Saldán. Este jueves mantendrán una nueva reunión con los encargados de la obra para exigir que se lleve adelante el tendido de caños de manera subterránea y no aérea, como estaba previsto. Desde la agrupación Resurgir advirtieron que no descartan elevar una medida judicial. La Cámara de Familia número 1 de primera nominación de la ciudad de Córdoba por mayoría determinó que un hombre ejerció violencia de género simbólica, verbal y gestual en contra de una compañera de trabajo. A su vez, convalidó la decisión de que el victimario asista en forma obligatoria a actividades psicosocioeducativas en el Centro Integral de Varones para aprender a comunicarse correctamente con las mujeres. En la denuncia, la víctima relató que su colega realizaba chistes misóginos y profería comentarios descalificantes hacia su persona y hacia las mujeres en general. En dicha oportunidad solicitó que se declare que las conductas del denunciado configuraban un supuesto de violencia de género en la modalidad laboral y que se adopten las medidas necesarias para que este compañero deje de trabajar en el lugar en donde se desempeñaba, cese en sus acciones y se incorpore a un tratamiento terapéutico especializado. El juzgado de primera instancia no hizo lugar al planteo por atender que se trataba de una conflictiva laboral que debería ser tratada en el ámbito del derecho del trabajo. Sin embargo, impuso al denunciado que continúe su asistencia a programas educativos especializados en materia de violencia de género. Disconforme con la decisión, la denunciante apeló a la resolución con el patrocinio de la asesora letrada María Victoria Jalil Manfroni. A partir del análisis de la prueba testimonial diligenciada, la Cámara de Familia por mayoría concluyó que el denunciado desplegó conductas que constituyen violencia de género simbólica, verbal y gestual. Además de admitir el planteo de la víctima, la Cámara de Familia convalidó la asistencia obligatoria del denunciado a actividades psicosocioeducativas en el Centro Integral de Varones, en el entendimiento de que deberá trabajar para aprender a comunicarse correctamente con las mujeres. En el ámbito nacional, la segunda jornada de expositores del debate de la ley de alquileres se desarrolla hoy en un plenario de comisiones del Senado, con pedidos de los representantes de inquilinos para hallar una solución a la escasez de ofertas de inmuebles y negociaciones de parte de los legisladores oficialistas y opositores para la emisión de un dictamen. Los senadores de las comisiones de legislación general y de presupuesto y hacienda del Senado abrieron la segunda ronda de 14 expositores en una audiencia en la que se aguardan definiciones sobre cómo continuará la discusión y si se contará con los números necesarios para llegar al, el, para llevar el tema al recinto. Vamos a ver qué pasa. Y nos vamos al plano internacional. El Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de Brasil, aceptó este miércoles una petición de la defensa del presidente Luis Ignacio Lula da Silva y anuló todas las pruebas obtenidas a partir del acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht, sí, al considerar que fueron obtenidas de forma ilegal por el ex juez Sergio Moro. El juez de la, del Supremo Tribunal Federal, Antonio Díaz Toffoli, afirmó que la prisión contra el ahora mandatario fue uno de los mayores errores judiciales en la historia del país. El fallo firmado por el juez Toffoli anuló las confesiones que se consiguieron a partir del acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht. Consideró que se usaron artilugios ilegales de tortura psicológica que tuvieron como objetivo, entre otros, obtener pruebas falsas contra inocentes. Los acuerdos firmados en 2017 deberán volver ahora a los jueces de primera instancia para ser revisados. El magistrado consideró que no hubo un procedimiento adecuado y comparó lo ocurrido con las torturas de la dictadura militar ejercido contra los presos políticos. Lula, líder del Partido de los Trabajadores, el PT, y quien organizó y quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, pasó 580 días en prisión condenado por corrupción y lavado de dinero en un proceso que después fue anulado y que se basa en parte en pruebas ofrecidas por Odebrecht. Bueno, y esto era un poco la quitucha, pero no me quiero. No quiero terminar esta quitucha sin. Sin contarles, sí, yo creo que ya lo saben casi todos, pero hoy juega la selección, sí, juega la selección Argentina, sí, a las 21:30. A ver, vamos a ver si podemos contarles un poquito cuándo juega la selección argentina. A ver, ¿dónde está acá? Está bien. No, no lo tengo. Acá. Bueno, decíamos que tras la gira por Asia, el campeón del mundo ahora se prepara para el inicio de la competencia oficial de cara al Mundial de Norteamérica 2026. Sí, recordemos que no solamente Norteamérica, Norteamérica, México, o sea, Estados Unidos, México y Canadá. Sí, el fin de año de 2022 fue inmejorable para la selección argentina. Salimos campeones, así de claro, ¿no? Así que se bordó esta tercera estrella, ¿no?, a nivel mundial y cortó una sequía de 36 años sin títulos mundiales, un año después de haberle puesto final a su seguilla de 28 años sin vueltas olímpicas gracias a su consagración en la Copa América de Brasil. Sin embargo, a pesar de los festejos, no se terminan y los hinchas siguen gozando a diario con las imágenes de la Copa del Mundo en el plantel de Lionel Scaloni. Ya dieron vuelta a la página y se enfocan en los nuevos objetivos. El inicio de las eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. En el medio plazo, sí, la Copa América está en el año 2024, el año que viene. Tras haber utilizado la primera fecha FIFA de 2023... para celebrar con el público la Copa del Mundo obtenida en Qatar con un par de amistosos testimoniales frente a Panamá y Curazao y de haberse trasladado a Asia para enfrentar a Australia e Indonesia en la segunda ventana internacional del año, el próximo paso por la para la escaloneta será el inicio de las eliminatorias sudamericanas, ¿sí?, previsto para septiembre, o sea, hoy 7 de septiembre, el camino hacia el Mundial, ¿sí?, 2026 tendrá el mismo fixture que hubo en el clasificatorio para Qatar, por lo que el primer partido será como local frente a Ecuador, ¿sí?, y la segunda jornada planteará la siempre complicada visita a la altura de La Paz, ¿sí? Entonces la agenda, te digo, cualquier cosa dice esto. Está bien, bueno, nada, hoy jugamos 21:30 contra Ecuador, ¿sí? Así que, nada, no se lo pierdan, ¿eh? Exploration. Bueno, y yo me voy a ir con otro tema de los Guns N' Roses, porque me enganché con los Guns N' Roses y no pude parar. Así que vamos a escuchar otro tema de los Guns, que me encanta, me encanta. Y nada, después seguimos con lo que nos queda de esta rotativa roja. Estás escuchando los Guns N' Roses en Radio Roja, en la rotativa. Temón. Paradise City. We'll be right back. Bueno, estas cosas pasan a veces, que los temas se cortan. Bueno, muy bien, estamos llegando al final de esta rotativa roja de este jueves 7 de septiembre, sí, aquí en Casa Grande, un día fresco, había salido un ratito al sol, pero nada, no, está todavía soleado un poquito, pero está fresquito, ¿eh? Pero ya nos metemos de lleno en nuestra salidera de hoy, sí, vamos a escuchar esta información que nos acompaña ya semana a semana, donde nada, podemos encontrar agenda para hacer cositas aquí en el Valle de Punilla. Vamos a escuchar la salidera y después seguimos con el cierre de esta rotativa roja. Queremos invitar a nuestra audiencia a un evento muy interesante y muy útil en nuestra zona serrana, ya que se trata de un repique de tabaquillos, esta especie de árboles nativos que crecen en altura y que necesitan una mano para seguir poblando nuestras sierras en parajes donde nacen los ríos. Hay una estrecha relación entre los tabaquillos y el agua, de ahí la importancia de reforestar ciertas zonas de nuestras sierras. La cita para esta actividad es el sábado 9 de septiembre en Cosquín, desde las 10 de la mañana, en el marco de la Feria Agroecológica, que está ahí nomás en el centro de esta localidad. Tenemos la fortuna de contar con las palabras de María, que amablemente nos invita a esta actividad. La escuchamos. Este sábado 9 de septiembre en Cosquín vamos a repicar arbolitos, repicar tabaquillos. Tabaquillos son los árboles que crecen bien arriba en las montañas, en nuestras sierras cordobesas. Ahora están chiquititos, de unos pocos centímetros, en cajones, uno al ladito del otro, y los vamos a mudar, los vamos a cambiar a envases individuales. Los vamos a poner en tubitos, que serían parecidos a macetas, para que crezcan un poquito más y en la primavera luego otras personas o quizás nosotros mismos los vamos a plantar en las montañas para que todos podamos tener más y mejor agua. Esto va a ser en el contexto de la Feria Agroecológica que se hace en el patio de la parroquia de Cosquín frente a la Plaza de Folclore, en la esquina de San Martín y Obispo Bustos, todos los segundos sábados de cada mes a la mañana, desde las 9:30 hasta las 13:30. Allí podrán conseguir productos de gran calidad, productos alimenticios o productos saludables, y podrán realizar esta tarea tan hermosa. La actividad del repique de tabaquillos va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y lo único que tienen que traer es agua si necesitan para beber, un sombrero por si hay sol, porque lo vamos a hacer al aire libre probablemente, guantes si prefieren no estar tocando la tierra, y muchas ganas de aprender y disfrutar de esta labor que nos hace partícipes del cuidado de la casa común. Estas tareas se realizan en el contexto de Acción Serrana. Acción Serrana es parte de la Acción Andina, que es una tarea de reforestación en las cumbres altas de todos los países andinos de Latinoamérica. Aquí en Córdoba se llama Acción Serrana. también en el contexto de la Federación Rural, que junto con la Pastoral Laudato Si, somos los que organizamos esta feria agroecológica. Escuchábamos entonces a María invitándonos a la Feria Agroecológica y especialmente a la actividad de repique de tabaquillos que, repetimos, se estará realizando este sábado desde las 10 horas. Y con esto nos despedimos hasta un nuevo envío de La Salidera, animándolos a pasar por Agenda Cultural de Punilla, el lugar en Facebook donde pueden encontrar todo tipo de actividades para realizar en nuestra zona. Un fuerte abrazo y nos seguimos oyendo. Chau, chau. Una espera de metralla. La frontera se corrió y el avaro destruyó sin escrúpulo ni son y sin importarle nada. A la tierra volverás, no la hieras nunca más. Con la lluvia y con la sal, derribando la muralla. Y tu luna reveló un santuario de canción, una espiga, un corazón, una lucha, una esperanza. A la tierra volverás, no la hieras nunca más. Muy bien, esta era nuestra salidera de hoy en la Rotativa Roja, sí, con musiquita del Rally Barrio Nuevo. Y nosotros no nos queremos ir sin contarte una noticia más que teníamos por ahí en la gatera, ¿sí? Interesante para llevársela así de recuerdo nomás. Una legisladora del PJ criticó fuertemente a Juan Schiaretti. Está destruyendo un proyecto de toda una vida. Tania Kijakevich publicó en su cuenta de Twitter una serie de críticas al gobierno de Córdoba y otro dirigente le respondió. El fin de semana la legisladora peronista Tania Kijakevich sí criticó fuertemente en las redes sociales a Juan Schiaretti, el actual gobernador de Córdoba y candidato a presidente. Ante esto, otro dirigente le respondió. Sí, la legisladora dijo, Schiaretti está fundiendo al peronismo cordobés. Publicó en su cuenta de Twitter Kijakevich y agregó, será una responsabilidad de los de las sotistas, sí, que hagamos algo antes de que sea tarde. En 5 años, desde la muerte de la Sota, se está destruyendo un proyecto de toda una vida, dijo la legisladora. Sí, el mensaje se sumó a otro publicado el sábado, donde la exsecretaria de la Juventud Peronista de la provincia de Córdoba había destacado su militancia en el del azotismo. Toda mi vida milité en el peronismo cordobés que fundó ese gran dirigente que fue José Manuel de la Sota, quien siempre nos enseñó que la derecha era el límite. No se puede ser peronista y estar con quienes se entregaron al país, afirmó. Pero las críticas no habían empezado allí, ya que Kijakevich, había sostenido que votar a un candidato con un 3% nacional, en referencia a Schiaretti, era hacer funcionar el proyecto antifederal de Javier Milei. Sí, en respuestas a las críticas de Tania Kijakevich contra Juan Schiaretti, sí, ese posteo tuvo la respuesta de Emilio Graglia, sí, dirigente peronista de larga trayectoria, hoy en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba. Dice, los cordobeses vamos a votar a un candidato a presidente cordobés, le respondió a la legisladora. Pero además, Kijakevich reposteó publicaciones de Sergio Massa, candidato a presidente de Unión por la Patria, especialmente del viaje a Brasil, que contó con la participación de Natalia de la Sota. No puedo explicar cuán parecido a de la Sota sos, Sergio Massa. Tu paciencia, tu fuerza, tu energía, tu mirada de futuro, tu vocación de servir a esta patria, tu amor por esta Argentina. Sin duda te miro, te escucho y siento un pedacito de José aquí en la tierra, le dijo una vez. Bueno, nada, parece que hay un problemita en la interna peronista en Córdoba, sí, entre los de las sotistas y los esquiaretistas. Che, qué bárbaro. Bueno, y nosotros nos vamos a ir con música, ¿sí? Y nos vamos a ir con los Guns N' Roses, sí, porque esta rotativa era hoy, era Guns N' Rosera, algo así. Así que nos vamos a ir con otro tema más de los Guns N' Roses para terminar esta jornada de jueves. Sí, mañana se viene la rotativa con el señor Martín Incolia y yo me estoy despidiendo acá, Juan Martín, desde los estudios de Radio Roja. Gracias por estar ahí, gracias por escuchar. Prendete a la radio, prendete a la 90.1, a radioroja.com.ar. Hay un montón de noticias para leer ahí que no las vas a encontrar en otros medios masivos de comunicación. Sí, nada, prendete. Y hablando de medios de comunicación, no le creas todas esas mentiras, fíjate. Y nos vamos con este tema de los Guns N' Roses a puro rock and roll. Este tema se llama Lies. Mentiras. Chao, hasta mañana.